In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intuivo altare Dei, a Deunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa. La famine iniquo et doloso ero me. Quia tu esse Deus, fructus meam, quare me repulisti et quare te desincedo, dona afflicit me inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et reducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confiteo vor tibi in citera Deus, Deus meus, quare titis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con lado confiteo vor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritu Santo, sicuteran in principio, nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, cui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo omnibus Santis et Vobis Fratres, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo omnes Santos, et vos Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et misis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et misis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alitabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exceren orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Aufera nobis quosemus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus merlumentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam Sanctorum Tuorum, coron reliquia ex unet omnium Sanctorum, ut inelis omnia peccata mea. Amen. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humilis corde, laudate Deum, benedicite omnia opera Domini Domino, laudate et super exaltate on in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, sancti et humiles corde, laudate Deum. Kyrieleison. Dominus obiscum, nescune spiritu tuo, oremus. Deus cunus beati, eusebis martiris tuat que pontificis sanua sonitate letificas, concede propitius, ut cuius natalicia colimus, de ius inesiam protecciones gaudiamus. Per unio nostro, Jesucristo, filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Como un fuego se levantó Elías, su palabra era ardiente como antorcha, y trajo sobre ellos el hambre, y en su celo los redujo a pocos. Con la palabra del Señor cerró los cielos, y por tres veces hizo bajar fuego. Cuán glorioso fuiste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién podrá gloriarse de parecerse a ti? Tú que levantaste un muerto del sepulcro y del Hades por la palabra del Altísimo, que precipitaste a reyes en la ruina y a ilustres de su estrado, que oíste en el Sinaí las amenazas de Dios y en Oref los juicios vengadores, que ungiste a reyes ejecutores de los castigos y a profetas que te sucedieron, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro tirado por caballos ígneos, adscrito y preparado para los tiempos venideros, para aplacar la cólera antes del día del Señor, para reducir los corazones de los padres a los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que mueran después de haberte visto, pero más feliz tú que por siempre vivirás. Cuando Elías desapareció de la vista en el torbellino, Eliseo fue lleno de su espíritu, duplicó sus prodigios y todas las palabras de su boca eran un milagro. Palabra de Dios. Gloria et honore coronasti eum, te constituisti eum super opera annum tuarum, Domine. Alleluia, alleluia, et es adiordos, qui coronavit in Dominus. Alleluia. Munda cor meum, ac labia meum, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, qui santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere. Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignet competenter annuncium evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y le interrogaron los discípulos diciendo: ¿Por qué pues los escribas dicen que primero tiene que venir Elías? Él respondiendo dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. Antes hicieron con él cuanto quisieron. También así el Hijo del Hombre ha de padecer a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Has Cristo preparado para los tiempos venideros, para aplacar la cólera antes del día del Señor, para reducir los corazones de los padres a los hijos, y restablecer las tribus de Jacob. Es tiempo de que el país de Israel reconozca al Señor.

Y hasta que el aviso no se produzca, el hombre va a estar perdido en todas las cosas de este mundo y siguiendo al anticristo que ya va a aparecer. Aparecerá como héroe militar, no como anticristo, y poco a poco irá escalando la cima hasta revelarse como el anticristo, como el hombre que destruye la humanidad y la tierra. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, in veni David servum meum, olium santum mei unciunt, manus enim mea auxilabitur rei, et fracium meum confortabit eum. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo, vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro nivos circumstantibus, sed et pro nivos fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mihi tilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitate mirabilis condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro divinum mysterium, eius benedicis esse consortes, qui unitatis in nostri fieri dignatus est particeps in Iesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te comibit in nata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Proferimus sibi Domine calicens salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adoptius mundi in saluti, cum notore soetate recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepamur te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delessi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conempis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitate sum, destra eorum repleta est in muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meos estet in dilecto, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sucipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria semper ab originis, et Beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium Santorum, ut illis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis integri et dignitur in celis, cor memoria animus in terris, parunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut meum novesserum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as ad laudat et gloriam in nomine sui, ad utem que conoce tusque ecclesiae sui sancti. Amen. Munerativi Domine, dicata sanctificae et intercedente viata usebis martiri tua atque pontifice, per reade nos placatus intendem. Per bono nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in nata di Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, Habemus al Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, cune salutare, nosti vi sempre, tu pique gracias, salire. Domine Sante Pater, Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Figlio tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in uniu singularitate persone, sed in uniu sinitate substantiae, quod ene de tua gloria revelante te, credimus hoc de Figlio tuo, de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando da tangere ad quarcangeli, cherubin coque serafin, che non cesse a clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Havaot, penis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in Excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in Excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus et petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire adunare, et regere digneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adicisse nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Retorno circunstantium coron tibi filis cognitaes en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por nescine animarum suarum, por spes salutes et in comunitate sue, tibi credon vota sua Eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloria semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed et Beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, cor meritis precipue conceras, ut in omnibus progressiones tuem unamor auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur, oblazione in sepidutis in nostri, sed et cunde familie tue quesumus in Domine, uplacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af eterna donatione nostri ripi, et in electorum turum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus, benedictan, ascritan, ratam, rationabile, accettabilenque, facile digneris. Un nobis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri, Gesù Christi, qui, pride quam pater etur, accipi panem in santas, ac emnalvis manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate es hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simili modo, pos quam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac emnales manus suas, tenti gracias agens benedixit. Tecidque discipulis suis indicens, accipite et vivite esseo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco docusquem faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine, nos servitues et et ples tua sancta, iussi Christi fili tui in Domini nostri. Tam viate passionis in ecno et ad inferis eo resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis onis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, Pane Santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supage papixua, que seren obultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puriti justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otilis humus, sacertus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iuve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famurunque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis, Domine, et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut in nos deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis coque peccatoribus, familis tuis, demudete de miseratione in torrone esperantibus, parteran liquan sotere tonere digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intacuro nos consortio non estimator meriti, sed venia quaesmus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cum isum, et in isum, esti video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precettis salutaribus moniti et divinitatione formati audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem, se libra nos a malum. Libra nos quesmus, Domine, af omnibus malis, proteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da papicio pacini in Dievus nostris, utope misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libre, et a fonni vetu passione in securi. Per unde in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite regnato de Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, es con Espíritu tuo, e con mixio e con sacraso corpus de sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata mia sed fide in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non ad igneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tuo mondo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus e sangue tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, e facmi tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separari permitas. Quicono Deo Patre, Spiritu Sancti, vives et regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precito corpus tui in Domine Gesu Christi, quotegum digno sumere presumo, non vi improvenient in judicio net condenazione, se per te potati porosit mio tamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut in te sutetu meus et tantum diverbo e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivut mihi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affirmicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Quatuore sumus Domine puramente capiamus, et in nomine temporae fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis et preselot in me, norma ecerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum, possuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide precioso. Oremus. Ec nos communio, Domine, purget a crimine, et intercedente beato Eusebis martire tuo atque pontifice, celestis remedie facies esse consortes. Per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivite in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, benedicamus in Dominum. Placia tibi sana Trinitas, ossequium servitutis me et presta, ut sacrificium cotoculis tue, majestatis igno otuli, tibi siat acceptabile mihi, quid omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioane, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periperet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periperet de lumine. era luz veracua, illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat il mundus per iso factum est, et mundo seu non coniovit. In propria venit su eu non receperum. Quod quotem receperum eum deliteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomen eius, non ex sangunes, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.